Bienvenidos amigos y amigas, les saluda Raimundo Garcés con las importantes informaciones del movimiento social en Panamá para Radio Voces Nuestras. En medio de la profunda crisis económica mundial, del cuestionamiento al neoliberalismo y frente al galopante desempleo mundial, el gobierno de Martín Torrijos, con el aval de Ricardo Martinelli, presidente electo, retoman la implementación del Tratado de Libre Comercio, TLC, mal llamado TPC, con los Estados Unidos. Ciertamente Panamá es uno de los países de la región donde se violan los derechos laborales y la libertad sindical. Durante el gobierno del PRD se asesinaron 3 obreros, se arrestaron a miles, hirieron a cientos, precisamente por manifestarse contra la legislación laboral a favor del TLC o TPC. Pero cada vez se abre más el compás para modificar el código de trabajo. Los resultados son mayor flexibilidad laboral y desconocimiento de los derechos laborales. En ese sentido, Voces Nuestra entrevistó a Gabriel Castillo, coordinador adjunto del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, FRENADESO, para saber su opinión al respecto. Escuchemos. Cierto que en este país se violan los derechos humanos, que en este país se viola el derecho a la legislación laboral, se viola el convenio de libertad sindical, se viola el derecho a huelga, se patrocina el sicariato, se patrocina los sindicatos amarillos, como también se reprime de una manera desmedida e ilegal y fuera de lo que establece los derechos humanos a los trabajadores cuando protestan. Han sido detenidos una gran cantidad de trabajadores y convertido en este caso la Policía Nacional en tribunales para sancionar con altas multas a los trabajadores para, en este caso, tratar de impedir que el pueblo se movilice. A partir de allí nosotros sentimos que estas reformas es un asomo de lo que siempre quiere el sector empresarial. Cada vez que en este país se plantea la necesidad de reformas al código, inmediatamente se quieren implementar una gran cantidad de reformas al código que significan liberalización de la legislación laboral, lo que significa en este caso es de mejoramiento de las condiciones de trabajo, lo que significa ir eliminando los derechos que los trabajadores han logrado en el tiempo con grandes luchas y sacrificios. Por lo tanto, nosotros creemos una vez más que no podemos ceder ante las exigencias, en este caso, del gobierno norteamericano para aprobar el TLC. Desde Panamá, para Voces Nuestras, Raimundo Garcés.